Hoy no más, compa. Vamos recordando el rancho. ¡Échenle plebes! Toda la plebada, seguimos siendo nosotros. Claro. Traía mis manos manchadas, fueron duras las jornadas, trabajando allá en el campo. Amigos de la infancia, ¿cuántos años han pasado? Hay cosas que no se olvidan, hay momentos en la vida que se quedan para siempre. Se fueron los días de ayer, cuánto diera por tener mi pasado en el presente. Travesuras y ese grupo de criaturas donde yo también andaba, o aquel punto de reuniones, esa esquina y ese poste donde siempre nos miraban. Cuando en una bicicleta te salías a dar la vuelta sin tener que ver la hora, reinaba la libertad, no existía la maldad. Hoy no es lo que se rumora. Siempre al llegar de la chamba, destapando una caguama, nos quitábamos la sed para jugar una cariada. Bastaba con que portara una moneda de a 10. Y estos viejones de antaño, con consejos y regaños, saben ganar ese respeto. He salido al arrecife y como un día se los dije, no olvido de dónde vengo. Solo quedan los recuerdos.